ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Aquí estamos con ustedes. Muy buenas tardes. Qué bueno poder llegar una semana más, un tiempo más a este su programa, programa que todos escuchan en América y el mundo. Dios les bendiga. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo, canal 55.3 digital. Estamos transmitiendo en vivo también a través de Radio Aleluya 88.1 FM. 980 AM. Para todas las Américas, estamos llegando a Argentina. La Pampa, Paraná, Entre Ríos, Radio Luz, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, Radio Ebenecer, Radio FM Vida en Chile, Radio Triunfo en Uruguay, Ancash, El Chimbote y Piura en la República del Perú, Cholutecas y Puerto Cortés, Honduras, Usulután, El Salvador, Poza Rica, Veracruz, México, Miami, Florida, 1590 y a través para todo el mundo, KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Esto es Diálogo Pastoral. Voz del Evangelio para todo el continente, desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Nuestro teléfono, usted puede marcarlo cuando abramos las líneas telefónicas, 713-991-5760. Ahí en su pantalla está saliendo ya la dirección de la iglesia para que usted pueda venir a nuestros servicios. El fin de semana puede venir a nuestros servicios el día viernes, el día sábado, el día domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Estamos en el 9426 Telephone y esto está detrás, pasando en la Telephone, cuando pasa el aeropuerto Hobby. Antes de cruzar la Almira Genoa en la Telephone, ahí a la mano derecha, ahí está Centro Evangélico Cristiano. Estamos, hermanos míos, ya el santuario nuevo que hicimos hace ya un par de años ya se llenó y estamos expandiendo nuestra iglesia. Ahora en el santuario nuevo que estamos expandiendo vamos a poder sentar 4.500 personas para que la gente pueda estar cómodo aquí, así que ahí estamos. Dios está haciendo cosas grandes y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de estar al frente de este ministerio para llevar a usted las grandezas del Señor a través de su palabra. Qué bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde muchísimo y damos gracias al Señor por este día, este tiempo y esta oportunidad. Yo quiero, antes de que avance más el tiempo, hablar en el día de hoy algo que tiene que ver con, obviamente, la palabra del Señor. Para eso nosotros estamos en este lugar, para hablar de los temas que tienen importancia, los temas bíblicos, explicar, dilucidar la palabra del Señor. Yo no sé si alguno de ustedes, yo creo que sí, yo creo que creyente o no creyente, haya leído en por allá en el libro de Juan, en el capítulo 6, cuando el Señor alimentó a los 5,000. Y normalmente la gente se enfoca, o hay muchas facetas que este acontecimiento de Jesucristo, que fue algo muy milagroso, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, y una enorme multitud de gente comió. Y se ha predicado mucho de ello, se ha hablado bastante de este hecho, se ha predicado de los milagros. Es un tema que se utiliza para hablar de la bendición de Dios, de cómo Dios bendice, de todo esto. Y prácticamente todo el mundo se enfoca en los panes y en los peces y en cómo el Señor suple. Yo voy a dilucidar esto un poquito, voy a explicar esto un poquito diferente en el día de hoy. No porque el Señor no haya multiplicado los panes y los peces, sino algo que normalmente se obvia, que a mí me llama la atención. Y no nos vamos a basar en el hecho de Juan capítulo 6, que es donde se habla con todos los detalles, sino en un pasaje paralelo que nos cuenta de esto. Dice aquí en el libro de Marcos, específicamente, en el capítulo 8, oiga bien, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces él mandó a la multitud que se recostaran en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, lo partió a sus discípulos y que lo pusieran delante de ellos. Note, esto es un pasaje paralelo, aunque no es el mismo acontecimiento de Juan capítulo 6. Si usted nota, en Juan capítulo 6 fueron 5 panes los que se multiplicaron. En esta ocasión, en Marcos capítulo 8, son 7 panes los que se multiplican. Por lo tanto, es un hecho completamente diferente. Incluso usted puede notarlo, y estoy hablando de esto por el asunto técnico, usted puede notarlo también en la cantidad de canastas que se recogieron al final. Hay una disparidad de un hecho y el otro. Por lo tanto, se cree que es un hecho diferente. Mi punto aquí no es la multiplicación. Mi punto aquí, como le dije al principio, no es que el Señor haya saciado de pan a las personas. Lo que a nosotros, o en este caso a mí, me llama la atención es una enorme multitud que corre hacia el Señor en el desierto o al desierto. No llevan provisión. Vienen muchos de ellos de muy lejos. El Señor mismo acaba de decir que muchos vienen de lejos. Y han permanecido allí con el Señor 3 largos días a la intemperie en el desierto para escuchar hablar al Señor, para tener contacto con el Señor, para tener una comunión con el Señor. Y aquí es lo que a mí me llama la atención. ¿Qué tenía Jesucristo? ¿Qué proyectaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Que alguien podía estar a la intemperie, en el sol del desierto, 3 días sin provisión y sin comer, y no querer irse para su casa. Si usted te nota, es el Señor mismo que dice, esta multitud tiene 3 días que no comen, están en ayunas por 3 días aquí. Hay que hacer algo, hay que darle de comer, porque si no le damos de comer, ellos se desmayarán en el camino. No puedo enviarlo con el estómago vacío a su casa. Lo que sigue más adelante es el milagro, la multiplicación de los panes, los sacia, le llena su necesidad material, y el Señor dice tuvo compasión de la gente. Pero mi punto aquí es, esta gente, ¿por qué no se fueron? Esta gente tenían hambre de la palabra. Tenían hambre de que alguien le explicara la palabra. Y entendían que la palabra que salía de la boca del Señor saciaba las necesidades más imperiosas de su alma sedienta. El mismo Jesucristo en cierta ocasión dijo, la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. El pan, eso lo dijo en Juan capítulo 6, el pan para nada aprovecha, pero la palabra que yo doy son espíritu y son vida. Hermanos míos, el pueblo en el día de hoy tiene hambre de palabra, hambre de Dios, hambre de escuchar de Dios, y lamentablemente el menú que se sirve en muchos lugares es pura paja, y la gente queda hambriento de la palabra de Dios. Y esto es un reto que yo lanzo a cada púlpito, a cada oportunidad que usted y yo tengamos de hablar este mensaje. Realmente, nosotros mismos, los predicadores, debemos de estar empapados de esta palabra, ser ministrados en una forma directa por esta palabra, estar viviendo esta palabra, conocer esta palabra, deglutir esta palabra, y nosotros mismos ser usados como vaso del Señor para hablar esta palabra. Hermano, la pregunta mía es, estas personas por 3 días estuvieron a la intemperie, soportaron la sed, soportaron el hambre. Jesús mismo da testimonio y dice, ellos están débiles, no los puedo enviar por el camino, se morirán en el camino, muchos vienen de muy lejos, no van a soportar, no van a resistir el viaje de regreso. Pero ellos mismos, los que estaban frente al Señor, escuchando su palabra, escuchando del Señor, ni siquiera quizás se daban cuenta, o quizás sí, quizás físicamente se daban cuenta de su necesidad física, pero su alma, su espíritu, se estaba impregnando de aquella sana doctrina, de las palabras que el Señor hablaba, de la comunión con el Señor, del contacto divino que estaban teniendo con Dios, que no les importaba. En el día de hoy, muchas veces, la gente se esmera, por ejemplo, por fabricar templos suntuosos o por organizar una bonita orquesta con luces. Ahora hasta humito tiran, que yo no estoy de acuerdo, pero humito tiran en las plataformas, detrás de los púlpitos, preparando un ambiente, el aire acondicionado muy frío, chilly, adentro en tiempo de verano. todo bien organizado, una liturgia bien pulida, pero muchas veces, lamentablemente, lo que sale detrás de esos púlpitos no es palabra del Señor. La presencia de Jesús no está allí. Y usted mira a las personas que inmediatamente comienza aquello, a los 15 minutos están dormidos. Se le hace largo, se le hace aburrido. Estas personas duraron 3 días en un lugar inhóspito. Lo mismo dijo Jesucristo de Juan el Bautista. Multitudes salían para escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Y Jesús dijo lo mismo de Juan el Bautista cuando le dijo al pueblo, ¿qué salieron ustedes a buscar al desierto? ¿Qué fueron a ver al desierto? Un hombre. Y habló en testimonio de la unción que salía de los labios de Juan el Bautista. Yo quiero leerle, y ya voy a abrir las líneas casi en este momento, pero yo quiero leerle en el libro de Amós lo que se profetiza, lo que profetiza el Señor con respecto a los tiempos finales. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Dice aquí, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beersheba, caerán y nunca más se levantarán. Yo quiero que usted note esta profecía. Yo creo que se conecta extremadamente los tiempos que estamos viviendo. Hambre de oír palabra de Dios existe en el mundo. Y nosotros podemos darnos cuenta del hambre de oír palabra de Dios cuando nosotros miramos los hogares destruidos, cuando miramos las acciones pecaminosas que se dan a nivel de patrocinado incluso a nivel de los gobiernos, cuando miramos nosotros las leyes inicuas que muchas veces se aprueban en nombre de la libertad de elección, en nombre de cuántas cosas se dan, lo miramos en el día de hoy, cuando miramos nosotros la gente siendo vapuleada por el enemigo, vemos nosotros que realmente en el mundo hay hambre de palabra. Me llama la atención lo que dice el profeta Amós. Dice, irán, vendrán de un lugar a otro buscando palabra. Del norte hacia el sur, del este al oeste, buscando palabra. Lamentablemente no la hallarán. Los jóvenes desfallecerán, las doncellas desfallecerán de sed, porque no tendrán palabra de Dios. En otras palabras, la gente andará buscando sosiego donde no hay sosiego, orientación donde no hay orientación. Andará buscando ser fortalecido por cosas que no fortalecen, ser llenado y nutrido por cosas que no nutren, porque habrá escasez de la palabra del Señor. Hay escasez de palabra del Señor en este tiempo. Hay muchas congregaciones, hay muchos púlpitos y hay muchos medios por los cuales se puede llegar a la gente. Lo que no hay es mucha palabra. Y la gente en el día de hoy adolece, cae en el camino por no tener palabra. Y la pregunta que yo le hago a los ministros es, ustedes que se reúnen en sus púlpitos 100, 200 personas cada domingo, o quizá más, se reúnen, vienen supuestamente a comer palabra del Señor y a nutrirse de ella, gente que viaja millas, deja sus labores cotidianas y se sienta frente a usted para que usted le enseñe palabra del Señor, lo envía a usted con el estómago vacío, sabiendo que durarán una semana, 3 días, sin haber comido. Lamentablemente esto se da muchas veces en el mundo. Se llaman gente, incluso hay congregaciones muy grandes, donde miles de personas se sientan supuestamente a escuchar palabra de Dios, y lo que escuchan es un postre de filosofía mezclado con humanismo. Lo que escuchan muchas veces es personas que son muy buenos animadores, animando, arengando a la gente, levantando el entusiasmo y el estímulo de cosas humanas. Encontramos muy buenos caminantes del púlpito, gente que hablan y dicen cosas sorprendentes, que muchas veces son música para la carne y para el oído de la persona, pero el espíritu y el alma sedienta de Dios, de aquellos que se sientan, son llenados de humanismo, de ideologías y de ideas humanas, pero no se ponen en contacto con el verdadero pan, la verdadera palabra que sale de la boca de Dios. Es por ello que Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, es un gran reto que nosotros los ministros tenemos. Jesús, yo quiero que usted note, llenó de pan físico el estómago de esa multitud. Pero esa multitud, fue Jesús que se dio cuenta de la necesidad física que ellos tenían, porque ellos estaban tan nutridos de la palabra espiritual que salía de la boca del Señor, que ni cuenta se estaban dando que tenían necesidad de comer. No querían ni siquiera pestañear, ni siquiera comer. Quiera Dios que cada uno de nosotros, como ministro del Evangelio, a los ministros que nos escuchan, que es bastante la cantidad de ministros que me escuchan, pueda usted decirle en oración al Señor en este día, Señor, hazme un predicador de tu palabra, de tal manera, Señor, que nadie que se ponga en contacto conmigo y yo hable en nombre tuyo, se vaya sin yo haber expresado tu palabra. Úsame, Señor, como un vaso escogido para ti, para llenar la sed, saciar la sed con tu palabra, con tu agua, la sed y nutrir el espíritu sediento, el espíritu hambriento de palabra. Señor, que todo el que llegue a nuestra congregación salga nutrido y salga satisfecho. Para ello es necesario que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, estemos en el lugar secreto con Jesucristo, siendo nosotros mismos, primeramente, nutridos por esta palabra. Para nosotros entonces, por la nutrición que hemos alcanzado, poder nutrir a otros. Somos Diálogo Pastoral. Vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar contestando ya sus preguntas. Así que puede llamarnos al 713-991-5760. Quiero advertirle, como le digo todos los días, no trate por favor de querer oírse usted. Óigame por el teléfono, porque si no, no podremos platicar. Cuando le diga está en el aire, recuerde que ya está en el aire. Si usted no me contesta, entonces voy a tener que pasar a la otra persona y no contestar su llamada. ¿De acuerdo? y tampoco me llame para quejarse de su pastor o quejarse de su iglesia. Esto de, hermano, ¿qué me dice de un pastor o de mi iglesia que tal o más cual cosa? No queremos hablar de estos tipos de temas, ¿ok? Así que osa que edifiquen su vida y la vida del que escuche. Primera llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mire, tengo una pregunta para usted acerca de un tema que se está escuchando mucho y que a lo mejor parece irrelevante, pero me intriga y me gustaría ver su opinión acerca del pastor que intentó secuestrar un avión y que dice que le habló Dios para un mensaje para México. Bueno, yo le dije a usted, Dios no va a mandar a alguien a secuestrar un avión. Y le dije, en segundo lugar, el diablo también habla. Y hay gente que el diablo los usa o se dejan utilizar por el diablo. Y acuérdese que la Biblia dice que Satanás mismo se viste como ángel de luz. Y Satanás se viste como ángel de luz. Dando a entender, yo no dudo que esta persona, que ese pastor, sea una persona muy buena o sea una persona muy, qué sé yo, de la razón que sea, consagrado, lo que sea. Mi punto es, este hombre se equivocó. Quizás se le escuchó una voz, pero no fue la voz de Dios que escuchó, y no supo discernir. Este es el punto. Si usted te nota, vamos a ver un ejemplo bíblico. En el caso de Pablo, cuando Pablo llegó a Filipo, dice que una joven que era adivina y que adivinaba por dinero, que estaba poseída por un espíritu, por 3 días lo persiguió a Pablo y a Silas diciendo, estos hombres son de Dios, son enviados de Dios y les predican la verdad. Parecería como que esta muchacha estaba haciendo algo muy bueno, pero Pablo al tercer día dice que se molestó y le dijo al espíritu, sal de ella. ¿Por qué? Porque los demonios que estaban obrando en esa muchacha sencillamente lo estaban haciendo para confundir. Y es lo mismo que esta persona que se haya dejado influenciar de esta manera ha confundido a un montón de gente. ¿Cuál es la ganancia que Satanás tiene a través de todo esto? Que la gente va a estar diciendo que los pastores secuestran aviones y esto enfriará y dañará la fe de muchísima gente. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, amén. Dios le bendiga, pastor. Mire, tengo una pregunta, pero quiero escucharlo por la radio. Usted hablaba del mensaje humanista. ¿Me puede dar 1, 2 o 3 puntitos de cómo yo saber cuál es un mensaje humanista? Ok, me escucha por la radio. Un mensaje humanista. El humanismo es un movimiento que trata de poner al hombre en el centro de todas las cosas. En el humanismo, si se habla de Dios, Dios es secundario al hombre. En el humanismo, todo gira alrededor del hombre y en el centro, si se quiere, de atención, es el bienestar del hombre. En base a eso, cuando hablo de que en muchos púlpitos se utiliza el humanismo, por ejemplo, cuando usted escucha un mensaje donde todo lo que se habla es la bendición del hombre, el bienestar del hombre, Dios respondiéndole al hombre y el enfoque es el hombre y no Dios, ahí hay humanismo. Porque en el púlpito de una iglesia el enfoque siempre debe de ser Dios, Jesús, el Señor y no el hombre. Dios es el soberano, Dios es el que merece gloria, honra, y si yo subo y soy honrado, es porque yo le honro a él. Es un pequeño ejemplo de lo que estaba hablando. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Oiga, nada más quiero comentarle lo que usted dijo hace rato de que era lo que la gente seguía a Jesucristo. Ahora yo le contesto que lo que seguimos es el hambre que tenemos de la palabra y en usted la encontramos, pastor. Y cuando estoy ahí en la congregación, no queremos que se termine, nomás que yo sé que usted se cansa y dice, ya voy a terminar, pero eso es lo que nos, lo que usted está haciendo ahorita, es un ejemplo como Jesucristo, está, usted nos está enseñando, bueno, me, la palabra, hermano. Me metió en unos zapatos muy grandes, hermana. No, pero, no, hermano, no, es que... Pero sí tratamos de ser fieles al, hermano, Señor. Es que usted trata demasiado, y yo soy nueva, soy recién convertida, pero... Yo cuando dice usted, ya nos vamos, digo, ay no, síguele más. Yo sé que usted se cansa y todo eso, pero eso es lo que usted está haciendo ahorita. Usted. Bueno, gracias por su comentario, hermano. Gracias, ¿okay? Dios lo bendiga. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. El Señor le bendiga. Adelante. No, tengo una pregunta. En Primera de Colosenses, en Colosenses dice, se menciona la palabra deidad. ¿Qué significa la palabra deidad? ¿Lo puedo escuchar por el radio? Dios le bendiga. La palabra deidad significa divinidad. Deidad es divinidad. Y se aplica a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, el Señor le bendiga. Amén. Tarde. Pastor, estaba llamando para felicitarle, para darle la gloria a Dios por su programa. Pastor, qué precioso mensaje está compartiendo usted con nosotros en este día. Tenemos mi familia y yo escuchándolo durante ya unos 2 años más o menos. Pero y en todo lo que hemos escuchado, que el Señor le ha puesto en sus labios, hemos sido edificados. Pastor, pero qué precioso mensaje de exhortación nos está dando a todos los que somos miembros, líderes y aún aquellos que son ministros en las iglesias. Pastor, el Señor le multiplique de bendiciones a usted y su congregación. Pastor, le vuelvo a repetir, qué hermoso mensaje de exhortación. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga muchísimo a usted, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Le oigo? Sí, Dios le bendiga. Adelante, le oigo. Le oigo. Bueno, fíjese que el motivo de que yo hablo es porque yo pues me voy a casar en lo que es en las cosas del Evangelio. Y visto pues de que yo quiero que mi esposa, ella no pueda tener hijos, y yo quiero que mi oración para que ella pueda tener hijos. No le entendí, usted se va a casar y que no entendí. Ajá, yo me voy a casar por el Evangelio. Wow. Entonces, lo que yo quiero es con mi esposa, con la que me voy a casar, ella ya no puede tener hijos. Mm. Y yo quiero que me lleven oración. El punto aquí, oye, ¿por qué no puede tener hijos? ¿Por edad o por esterilidad o por qué? ¿Por enfermedad o por ella qué? Es estéril. Ella es estéril. Ya se esterilizó. ¿Ya se esterilizó? Sí. Bueno, entonces si se esterilizó, hermano, y usted se va a casar y sabe que ella, por estar esterilizada, no puede tener hijos, lo más probable es que usted tenga que aceptar la idea de que no va a tener hijos. Porque si ya ella está esterilizada, diga usted, ella se ligó las trompas, los tubos, y ahí hay una técnica que se utiliza, lo más probable es que usted no va a tener hijos. Entonces sería una necedad usted decir, Señor, dame hijo milagrosamente, cuando la señora está esterilizada. Amén, así es. Entonces usted debe de... No estoy diciendo que acepte su condición, pero si usted se está casando con una persona estéril, usted debe de aceptar la realidad de que no va a tener hijos. Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano Herbert de León. Adelante. Tengo una pregunta, mire, yo tengo 6 hijos. Los hijos míos, yo les he hablado de la palabra de Dios y viste que ellos hacen como que vienen a la iglesia, que quieren reconciliarse con Dios, pero al mismo tiempo se van, hermano, se regresan otra vez. ¿Qué haré yo en esto, hermano? Bueno, o sea, tener paciencia, seguir orando y no perder la esperanza. Seguir orando. Recuerde que los muchachos, el problema es el mundo tiene muchas atracciones. Y los muchachos les es muy difícil muchas veces si no valoran exactamente lo que es el Evangelio. Él es muy difícil seguir orando, pedirle a Dios que le llame la atención y que puede ser que llegue un momento que Dios les estire las orejas para que ellos regresen y nunca más se vuelvan atrás. ¿La forma de orar para interceder por ellos? Orar a Dios por ellos, interceder por ellos. No hay una fórmula que yo pueda decirle ora así o de esta manera. Deje que el Espíritu Santo le guíe en qué es lo que tiene que pedir y cómo pedir. Okay, gracias, hermano. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Oye, hermano, cuando uno es cristiano, ¿ya no peca? Léase el libro de Primero de Juan. Dice que el que es creyente no hace del pecado una costumbre. Pero el creyente, una vez que es creyente, dice, si hubiere cometido pecado, abogados tenemos para con el Padre. Yo creo que eso le contesta. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buen día, hermano pastor. Adelante. Quería una pregunta. Quería que me dijera cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Con el alma usted se relaciona sentimentalmente con todas las cosas. Con el espíritu se relaciona espiritualmente con las cosas espirituales. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta para usted, a ver si me puede ayudar. ¿En dónde tenemos los seres humanos, dónde tenemos el alma? En nuestro ser. No hay un sitio anatómico que yo le pueda decir, el alma está ahí. Así mismo, lo mismo que usted puede decir, ¿dónde tenemos los seres humanos el espíritu? Está en todas partes. Está en todo nuestro cuerpo, está en todo nuestro ser. Estamos impregnados, si se quiere, de nuestro ser espiritual. Obviamente, los sentimientos y las funciones del alma son dadas a través de la mente, a través del cerebro. Obviamente. Pero no podemos decir, aquí está el alma, déjame sacar el alma de aquí del cerebro, haciendo una operación en el cerebro, no se puede. Pero sí pasa por el cerebro, o sea, por los sentimientos. Hermana, los sentimientos se reflejan en los núcleos cerebrales, pero no estoy diciendo que los núcleos cerebrales sean el alma. Ok. Ándale. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Me lo bendiga. Amén. Una pregunta, referente a jóvenes o personas grandes que van a la iglesia, pero no han aceptado al Señor. Salen ellos de la iglesia y tienen un accidente y mueren, prácticamente ellos se pierden. Todo el que no tenga a Jesucristo y el que no esté viviendo el Evangelio, habiendo recibido a Jesucristo, se muere, se pierde. El que usted vaya a la iglesia no significa que se salve, si no está en Cristo. Referente a las personas que se quitan la vida, que se matan. El que se quita la vida, se condena. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga mucho a usted y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga, pastor. Tengo una pregunta. ¿Tiene algún significado espiritual el cambio de nombres que Jesucristo le dio a sus apóstoles? Bueno, acuérdese que la cultura judía, y esto es algo que yo creo, no le estoy diciendo que lo tome esto como una doctrina. La cultura judía tenía la forma de el nombre significaba realmente lo que el padre aspiraba que llegase a ser esta persona, o algo que la persona hacía cambiaba el nombre. Por ejemplo, Noemí, el nombre Noemí significa placentera, y llena de gracia. Pero cuando se le murieron sus hijos y su esposo y regresa derrotada, dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Mara significa amargura. De ahí donde viene el nombre María. María significa mar de amargura. Y así mismo, si nosotros miramos a Abraham, Dios le cambió el nombre a Abraham. Entonces el nombre, de la misma manera a Jesús, vemos nosotros que se le llama de diferentes maneras. Emmanuel, Dios con nosotros. Pan de vida, alfa y omega, principio y fin, primero y último, en fin, el buen pastor, porque cada nombre tipifica algo que él hace, de la misma manera Dios. Ahora, cuando Jesús le cambia el nombre a los discípulos, y aquí es donde entra mi opinión, entonces a mí me parece que usando como base la misma costumbre de los judíos, cultura judía, es que él lo hace. Si nosotros miramos a los hijos de Zebedeos le llamaron los hijos del trueno. Puso Boanerges, los hijos del trueno. A Pedro le puso piedra. Vemos nosotros que Pablo no se llama Pablo, se llama Saulo. Y luego, Pablo mismo se cambió el nombre. Y Pablo, del griego, significa pequeño. Porque Pablo todo el tiempo está diciendo, yo soy el más pequeño. Entonces, todo esto tiene que ver con la cultura de aquellos tiempos. Es mi opinión. Ok, muchísimas gracias, pastor. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. ¿Quería que me pudiera explicar un poquito cuáles eran los siete espíritus de Dios? ¿Cuáles son? La Biblia no dice. La Biblia no dice, es un solo espíritu y teológicamente creemos que es la manifestación ministerial del Espíritu Santo. Si fuese así como estoy interpretando, entonces las manifestaciones ministeriales del Espíritu Santo son el sello, la llenura, el fruto, la guianza, en fin. Pero esto es algo que nosotros teológicamente decimos, no porque la Biblia lo dice. Ajá. ¿Ok? Gracias, Dios lo bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más, buenas. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, hermano, ¿el diablo puede ser omnipresente como Dios? No, el diablo no es omnipresente porque es un ángel y no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Ok, hermano. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello. Le escucho. Adelante. Sí, tengo una pregunta. Mi pregunta es sobre el matrimonio. Yo no estoy casada por la iglesia, solamente lo civil con mi esposo. Y alguien me dice que me tengo que casar por la iglesia. Bueno, si puede hacerlo, qué bueno que lo haría, pero no tenga adulterio. Si usted está casada por lo civil, usted está casada. Oh, ok. Gracias. Dios lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Pastor, me gustaría saber de la tierra de Israel, porque el problema que hay entre los musulmanes y los judíos, que no... Ese es un problema que viene desde los tiempos de Abraham, donde uno de los hijos de Abraham se llamó, el mayor se llamó Ismael, y el hijo de la promesa que se llamó Isaac. Y de Ismael, de los ismaelitas, es que vienen los árabes. Y ahí hay un problema. El problema moderno con respecto a esto viene después del surgimiento del islamismo. Con Mahoma, en el año 600 después de Cristo, Mahoma se inventó la religión del Islam y dijo que las demás religiones, tanto el judaísmo como el cristianismo, eran falsos, y atacó a ambos. Y a nivel del Corán, hay un odio terrible contra el cristianismo y contra el judaísmo, los judíos y los cristianos. Eso añade fuego a este problema. Y lo segundo es que en base a esto, vemos nosotros que en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos esparcieron al pueblo de Israel, esa zona quedó desértica, quedó completamente desértica por... 2000 años los judíos no estuvieron allí. Ya les dije, en el año 600, los musulmanes comenzaron como el islamismo, pero ni siquiera se ocuparon de Jerusalén y de esa área. Ya con el imperio otomano, que fue el imperio árabe, que dominó parte de Europa y todo esto, cuando la Primera Guerra Mundial, que comenzó a querer levantarse de nuevo, se habló del tema judío, fue que comenzaron los árabes de nuevo a querer tomar dominio de esas áreas. Antes que eso, vinieron las cruzadas. Porque los árabes tomaron lugar de los musulmanes, los moros, ese lugar, y vinieron las cruzadas por ahí en el siglo VII, en el siglo VIII, siglo IX, por allá en los siglo XI, me parece, o XII, no recuerdo, diferentes reyes, pero los musulmanes derrotaban metódicamente los reyes de Europa. Y ese lugar se olvidó allí, y los musulmanes ni caso le pusieron. Fue con el protectorado inglés ya por el tiempo de la Primera Guerra Mundial, toda esa parte estaba bajo el dominio de Inglaterra. Y por el dominio de Inglaterra se comenzó a hablar del tema judío. Con la Segunda Guerra Mundial y el exterminio nazi de los judíos, el mundo, entonces, los judíos comenzaron a decir, si nos hubieran permitido, porque no le estaba permitido a los judíos regresar a ese lugar, si nos hubieran permitido llegar a nuestra tierra, no nos hubiera pasado esto. Y la ONU permitió un protectorado de inglés para que los judíos regresaran a la tierra. En esta orden de la ONU, la idea era de que se tuvieran dos países en ese lugar. Ahí entra el tema palestino, que es otra historia. Y dos países iban a ocupar esa tierra. Uno de ellos era Israel y el otro era Palestina, o los palestinos. Los palestinos no se negaron y dijeron que ellos no querían absolutamente para nada a Israel allí. Y no quisieron aceptar la parte de ellos. Israel en mayo del 48 declaró la independencia y al otro día los palestinos junto con Egipto, Jordania, Siria y otros países árabes lanzaron un ataque contra Israel para destruir el nuevo Estado. Israel ganó. Y desde entonces han seguido las guerras y los conflictos, porque los palestinos nunca aceptaron la tierra que se les ofrecía. Esa es la historia detrás de todo esto. Oh, pastor, el Dios de los musulmanes dijo que es Mahoma. El Dios de los musulmanes no es el Dios de los cristianos ni el Dios de los judíos. ¿Qué tipo de Dios es este? Es un ídolo. Porque Mahoma era un ídolo, era el ídolo principal de la península arábica, entre muchos dioses, y Mahoma quitó los otros dioses y dejó a Alá. Alá no es el Dios nuestro. ¿Ok? Puede decirse que el musulmán... Dios le bendiga a usted, y yo creo que ya le contesté su pregunta. Una llamada más. Buenas tardes. No, pastor, el Señor le bendiga. Yo tengo una pregunta. ¿Le oigo? Sí, amén, hermano. La persona que diga, digamos, que la Biblia ha sido modificada o que no está completa, ¿está en lo cierto o es falso? Es falso, porque la Biblia está completa. ¿Por qué sabemos que la Biblia está completa? Bueno, porque el Nuevo Testamento de nuestra Biblia es prácticamente la Torah judía. Y la ley, los profetas y el Antiguo Testamento, los libros sagrados del judaísmo, son los que componen el Antiguo Testamento de nosotros. Y los libros del Nuevo Testamento son los libros inspirados. Al principio no se quería aceptar Santiago, no se quería aceptar algunos de los libros del Nuevo Testamento, pero eso no hubo problema con eso. En otras palabras, la Biblia nuestra está completa. La Biblia católica tiene 7 libros apócrifos. Macabeos, los 2 libros de Macabeo, los 2 libros de Tobías, el libro de la sabiduría, Siracide, Eclesiástico, segunda de Esdras, 7 libros. Y esos libros no están aceptados por los judíos en el canon judío. En la Biblia judía no aparecen. Por lo tanto, eso lo agregaron los católicos y nunca fue parte del canon. Amén. O sea, digamos que la Reina Valera que nosotros leemos... Está completa, hermano. Completa, ¿no? Claro que sí. Es una traducción del texto Receptus, que es el texto recibido, y de la Vulgata Latina. De Jerónimo del año 400 después de Cristo. ¿Ok? Amén, hermano. Dios le bendiga y muchas gracias por su aclaración. Dios le guarde mucho a usted. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. ¡Hello! Ahí no había nadie. Vamos a la otra. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo tengo unos familiares y unos amigos que profesan ser carismáticos. Uh-huh. No sé en realidad si esa sea una secta. El carismático es una secta que levantaron los católicos con el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica, primero con el Papa Pablo VI, luego el Papa Juan Pablo II, se dieron cuenta de que estaban perdiendo mucha gente y que la gente se estaba convirtiendo. especialmente en América Latina, y para contrarrestar al Evangelio, entonces adoptaron en el Concilio Vaticano II una liturgia parecida a la evangélica, incluso con los cantos evangélicos. Ya dejaron de llamarnos herejes. En el Concilio de Trento nos llamaban herejes, ahora nos llaman hermanos separados. Y hubo un acercamiento tratando de imitarnos para que la gente no se le vaya. Pero es una mala copia, es una falsa copia del verdadero evangelio. Ok, se necesita evangelizarlo entonces. El que en verdad se convierte tiene que salir del catolicismo. Ah, ok. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, si una persona que está llevando un evangelio a medias, pero si le quitan la vida, lo matan, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, yo no entiendo qué es eso de llevar evangelio a medias, no sé de qué estamos hablando. Si no me habla específicamente, no puedo contestarle. O sea, pues, si no está haciendo la voluntad de Dios. Bueno, el que no está haciendo la voluntad de Dios está en desobediencia. Ok. Dios le bendiga. Muy bien, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. ¿Le oigo? Sí, bueno. Oye, yo tengo una pregunta así un poco complicada para usted, no sé si me escuche. ¿Le oigo? ¿Por qué tanta variación de Biblia a Biblia? O sea, de una Biblia a otra Biblia, si supuestamente una sola Biblia fue... Pues... Acuérdese que la Biblia es una traducción. Nosotros no tenemos los escritos originales, es una traducción. La Biblia originalmente, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y muy poca gente habla en hebreo, y algunos libros están escritos en arameo. Y el Nuevo Testamento, los manuscritos, están escritos en griego. Y algunos manuscritos aparecen en arameo. Entonces, estas lenguas casi nadie las habla. Fue con la Reforma que se comenzó a traducir la Biblia. Y, por ejemplo, la Biblia en español nuestra, la primera traducción en español, fue un fraile, incluso fue un fraile católico convertido, llamado Casiodoro de Reina, que en el convento de San Isidro, junto con otros frailes que se habían convertido al Evangelio, tradujeron por primera vez la Biblia al español. Se llamó la Gran Biblia del Oso. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, sí. Y la versión inglesa, que es la versión del rey Jaime, King James Version, es una traducción de los textos originales. Entonces, este es mi punto, para que no seamos tan simplistas. Este es mi punto. Se han hecho varias traducciones de los mismos textos. Se han hecho varias traducciones. Y hay muchas traducciones que se han hecho del mismo texto. Y, por ejemplo, se intercambian palabras. Por ejemplo, una palabra en el idioma griego. Yo domino un poco el griego. Y una palabra en el idioma griego a veces tiene 20 significados. Entonces hay que buscar el contexto morfológico de cómo los griegos utilizaban esa palabra en el tiempo de los griegos para darle la interpretación correcta. Entonces una palabra, un traductor la traduce de una manera, y otra palabra, otro traductor, que son hombres, la traduce de otra manera, buscando el significado morfológico, y ahí es donde viene la variación. La otra cosa es que la lengua va variando. Como se hablaba en el 1909, no es como se habla en el día de hoy. Por lo tanto, las versiones hay que irlas actualizando a la lengua o a la forma en que la gente habla. Si no, la Biblia se queda en un punto donde el idioma avanza y la gente que lo lee en el mismo idioma no la entiende. Si usted toma en español la Biblia del Oso, en español, y la leyera ahora, aunque es español, como se hablaba en el año de 1500, los años 1500, usted no va a entender muchas cosas. Contestada. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Dios le bendiga muchísimo y que la gracia del Dios sea con cada uno de ustedes. Mañana regresamos. Hemos